Aquí comienza Eso es así. NuevosPeriodistas.com. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una temporada más del programa de podcast más escuchado, más seguido, mejor hecho en este estudio de radio y hasta precisa hora. Eso es así. Presentado, coordinado, dirigido por la guapísima, la bellísima, la impresionante Eloísa Delgado. Bienvenidos a una nueva temporada de Eso es así. A mi izquierda, Eliezer, ese que grita, es Eliezer Reyes Falcón. Y a través del cristal, Ruimán Rodríguez, que todavía no se ha comido los manices que le hemos lanzado. Ya, hola, Ruimán, el chico te pone. Bueno, lo primero, dar las gracias al podcast de tercer nivel, a Daniel, a Dalila y a Iker Jiménez por no habernos contestado todavía. Tiempo. Comenzaremos por el sumario. Sumario que, como todo el mundo sabe, es lo contrario que restario. Y en el tema del día de hoy hablaremos del ruina común, una especie cada vez más extendida y cuyo hábitat natural es la placita y en la que es oro todo lo que reluce. En el invitado del día tendremos a los alumnos del primero de esta facultad, Ciencias de la Información. A través del cristal continúan con nosotros después de todo un verano hacinado, tras haberle mandado manices después de que hayamos vuelto de clase, todos nuestros compañeros. ¡Hola, chicos! En Yo que sé hablaremos de la dinastía Ming, de la que por supuesto no tenemos ni idea. En cine hablaremos de la única película en la que salen tías y no me gusta. En TV Truño, la caca de la tele, nos sumergiremos en el mundo de las series que han marcado nuestra infancia, nuestra adolescencia y probablemente la vida de nuestros hijos. Y en la fricada del día reviviré uno de esos históricos momentos de Leli que hacen que todavía no tenga novia. Oh, yes. Y sugerencias a esosasi@nuevosperiodistas.com. ¿Escuchas? Eso es así. Nuevosperiodistas.com. Muy bien. ¿Otra vez de vuelta, Eli? Sí, he vuelto. Me sabía el camino. Sí, aunque el camino es difícil, porque estamos en el sótano. Sí, efectivamente, en el sótano seguimos teniendo nuestro mismo estudio de radio con nuestra misma grieta. Sí, tenemos apariciones marianas, Iker no nos hace caso, pero es todo un estudio. Es todo un estudio. Para el tercer milenio. En fin, ahí queda. Ahí queda. Pues nada, vamos a empezar con nuestro tema del día, que es... El ruina o kinky común. Explica un poquito qué es el ruina, changa, porque tiene muchas denominaciones, ¿no? Es ese elemento disuasorio de la sociedad que va habitualmente ataviado con un chándal... Unas deportivas... ¿Una gorra? De color blanco y negro, una gorra, y en el caso de tener automóvil, el automóvil suele ser preferentemente o un Peugeot 106 o un Citroën Saxo. Sí, y tuneado. También suelen ir a bordo de motos, ¿no? Que ellos creen que tienen mucha potencia, pero son una mierda, pinchan un palo. Sí, porque todavía tienen puesto hasta los retenes. Sí, al fin y al cabo son una derby normal, que como se suban la pibona y el tipo de delante, la derby, una cuesta de más de un 2% de inclinación, no la sube. Bueno, tenemos a nuestro lado a nuestra queridísima... Juliana. Hola, Juliana, guapa, cuerpo. Estamos cuerpo. De vuelta, acá estamos. ¿Quién fuera yo para poder verte a ti? Empezando un nuevo curso que, ¿cómo lo hemos empezado, no? Agüita. Bueno, Juliana es nuestra entrevistadora que va a la calle a preguntar a la gente. Sí, trabajo de campo, señores. Y va a la calle porque ella quiere, porque si ella quisiera, la gente vendría aquí. Pero porque mentiras. No se ha puesto. Sí, ¿cómo era el chico ese que se quedó prendadito? Uy, a ver, no me acuerdo. Empezaba por D. ¿Damián? ¿Damián Julio? No, Damián Julio. Julio, ¡saludos! Empieza por ¡saludos, D. Julio! ¡Saludos! Un saludo. Era Sebastián, ¿no? ¡Era Sebastián! ¡Sebas! ¡Por ese! Un chico que la marcó. Me marcó todo el verano. Sobre todo por el nombre. Sebastián. Sí, sobre todo por eso. Bueno, ¿qué has hecho? Bueno, hemos estado por la laguna y... ¿Pero qué has hecho para la radio? Sí, estoy empezando a hablar. No, yo le preguntaba qué ha hecho el verano. Verano y bueno, un poco de todo, trabajar, disfrutar. Que no, que es broma, a lo tuyo. Bueno, a lo mío, venga, empezamos. Hemos estado por la laguna, bueno, entrevistando a la gente, a ver qué pensaban acerca del tema del día, que es el kinky o el ruina, el kinky común. Hemos tenido varias respuestas, ya las oirán, y bueno, espero que les guste porque está un poco divertida la cosa. Entonces, pues vamos tema, a ello, ¿no? ¿Qué opinas de los que se llaman kinkies? Bueno, supongo que, bueno, lo que pienso yo realmente es que son personas. ¿Quiénes consideras vos los kinkies? Es decir, ¿cómo se caracterizan para vos? Pues ya casi toda la juventud es un poco kinky, realmente. Sobre todo por la forma de vestir, la gente esa que va así con pintas raras, con calcetines de Homer Simpson y de cosas raras ahí, zapatillas. ¿De Homer Simpson? Sí, los calcetines siempre son raros, después los calcetines por encima del pantalón largo y, no sé, camisetas raras también. No sé. Pueden andar en chándal, haciendo el bobo por ahí. Siempre, sí, es que ya es eso, al generalizar con unas pintas que están de moda, que son horrorosas, personalmente. Ok, vamos, ¿qué opinan de los kinkies? Es que tengo miedo de hablar por si luego vienen y me pegan. Nada, son el cáncer de la sociedad, lo creo profundamente. Están incrustados ahí en el... Si la sociedad fuera una esfera, estarían ahí en la punta, ahí, como un moho. O sea que la sociedad es una esfera y ellos son mocos, ¿no? Sí. Contanos alguna experiencia, ¿se han metido alguna vez contigo? Ellos así, de cara son muy valientes y da, pero luego a la hora de la verdad son unos cagados que... Wow. ¿Te acuerdas de ninguna anécdota así particular en alguna fiesta que se hayan metido con vos o...? Personalmente no me ha pasado, pero he visto por ahí... Tirarle alguna piedra a la guagua, meterse con alguien. Te digo, si tienes algún tipo de problema con ellos, no pasa nada, se los dices y se van, porque, o sea, son muchos de, oh, pero luego en el momento de la verdad es como... A veces ni se les entiende. Se esconden, ¿no? Exacto. Ni se les entiende a veces, porque hablan así, te cojo mi amigo, y ya paro, ya. Pero ya gritos, que se te metan contigo por la calle, eso es cosa normal, ya. Una vez iba con un amigo por la calle, Y me vio un kinky y me dijo, dice, no sé qué, no me acuerdo lo que me dijo. Y se fue alejando y le digo, nos rompemos. Y se fue alejando, como pasó 5 o 6 calles y a lo lejos me dijo, maricona, voy así. ¿Y cómo crees que deberían, si tú piensas que visten, me dijiste los calcetines de los Simpsons, qué más, cómo visten, cómo crees que deberían vestir, o sea... No sé, ellos vistan como quieran. Yo no sé quién para decirle, viste de una manera u otra. A mí no me gusta porque yo soy más de otro rollo, pero... Vamos, ahora me... Pero tampoco te molesta, ¿no? Ahora, eso del reggaetón, ellos especialmente lo escuchan. ¿Por qué creen que han extendido tanto esa música? Porque es sexista, porque discrimina a la mujer y porque les hace sentirse superiores. ¿Piensas que a partir de qué edad entonces crees que son más kinky? Los 10 años yo veo chinijos ya con 10 años que van ya vestidos raros, ya, sí. Y te puedes encontrar incluso gente de 40 años que es kinky. Totalmente, porque ha sido kinky toda su vida. Sí, creo que suele ser gente adolescente, además insegura. Y adolescente, ¿no? Más que nada. Pero bueno, sí, también los hay que tienen ya su edad. Pero bueno, que siguen. No, adolescentes grandes, ¿no? Les faltó un poquito, se quedaron ahí estancados, ¿no? ¿No? Además que yo creo que también esos llamados kinky son personalidades como pasajeras, ¿sabes? Como que son así a lo mejor hasta los 18, 20 años por ser niños, ¿no? Por el hecho de decir, ay, vamos a hacer esto y tal, pero realmente no son personas que vayan a ser kinky toda la vida, que claro, se vayan a comportar así. Mis amigas y eso siempre han tenido una etapa que siempre han vestido así como los kinky, pero luego se vuelven pijas o lo que sea. No, pero o sea, según tú que estás estudiando psicología, los kinky es una etapa de la vida. Ahí, lo que hay que oír. Sí. Pero bueno, para que entren aquí en debate, tenemos a nuestros invitados, que son tres. Uno que vino aquí así como que no quería la cosa. Eran 1, 2 y 3 los famosos mosqueteros. El pequeño D'Artagnan siempre va con ellos. Bueno, pueden hablar. Son los alumnos de primero de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, Tenerife, España. Lo digo porque después hay una cosita ahí que nos tenemos guardada que luego comentaremos. A ver, ¿y quiénes son sus nombres? Pues nada, somos Alejandro, Verónica y Manuel. ¡Son 3 en 1! Somos Alejandro, es la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, tienen la misma voz los tres. ¿Y de mujer? La triple personalidad que tenemos. No, pero Alejandro, mira, no tengas conflicto contigo misma, ¿eh? Alejandro, Verónica y Manuel son. Muy bien. Pues nada, ustedes que están aquí, pues, tienen que participar lo máximo posible. ¿Ustedes qué? Nos metemos en periodismo y tal. ¿Por qué? ¿Necesidad? No lo sé, tío, realmente. Y si yo quiero currar mañana... Pero son todos de la PAU. Acaban de terminar la PAU. Sí. ¿Vienen aquí del instituto o hay algunos mayores? Bueno, yo vengo a estudiar otra carrera. ¿Cuál? Vengo a estudiar electrónica. Y, bueno, he hecho un cambio porque... Bueno, pues es que el problema de esta facultad es que solo tenemos tres micros y aquí somos un montón. Tenemos tres micrófonos y aunque no pero lo bueno, parecía Iker, en la presentación son tres Iker personas. Iker seguramente algún día colaborará con dinero para nosotros, pero mientras tanto nos dio un cheque, pues sin firmar. Se nos dio un chequeo médico. Sí. En fin, bueno, repítelo. Bueno, ¿tú eres Alejandro? Manuel. Manuel, mira qué bien. Bueno, Alejandro Manuel. Cuéntanos, chico, Alejandro cuéntanos Manuel. Tu problema. Estudiaba anteriormente electrónica y bueno, me cambié por que era lo que quería ser y punto. Porque el otro era un truño. Sí. Vale. Básicamente. Te entendemos. Pero esto puede seguir siendo un truño. Por eso lo entiendo. Yo sé español. E italiano. Pero español. Yo más. Italiano no. Bueno. Bueno, pues cuéntenos un poco más si quieren sobre la carrera. Tampoco es que se hayan obligados a decir ¿qué nada. ¿Qué han aprendido? Por ahora nada, ¿no? ¿Qué han aprendido? He oído algunas clases de algunos profesores, pero nada más. ¿Solo algunos? Sí, solo algunos, todavía no conocemos a todos. ¿Pueden criticar? No. Eso es lo mejor, ¿sabes? Esto nos da audiencia. Acabamos de llegar, no vamos a criticar desde el principio, vamos a darle tiempo. ¿Por qué? No hay que ser cruel. Porque están en primero, Bobby. No tienen espíritu. A mí me encanta criticar, sobre todo a los profesores. A mí también. Pero sin que ellos lo sepan. Sí, solo sí. Bueno. Y verlos de arriba abajo y dónde están sudando, dónde no, qué zapatos llevan y todo eso. Claro. ¿Dónde están sudando? Sí, porque tienen zonas de sudar. Según donde esté el pelo, ¿no? No, y que hoy tenía una, no os voy a decir el nombre, tenía toda la espalda con una mancha extraña. Sí. ¡Ay, tápate la peluca! Sabemos quién es. Sabemos quién es. Sí. Y además, las iniciales. La mancha tenía forma de Mickey Mouse. No es serio. La mancha eran dos círculos pequeños sobre un círculo más grande, era Mickey Mouse. ¿Tiene el pelo L'Oreal? Sí, tiene el pelo L'Oreal. Porque yo lo valgo. ¿Y dónde no sudaba? Ustedes han dicho dónde sude, dónde no, sabrán, ¿no? No, pero el problema es que era a las 8:30 de la mañana, ¿sabes? Que me estaba sudando desde las 8:30 de la mañana. Hombre, el hombre viene cargadito desde el principio del día. Ese señor se dedica a comer durante toda la noche, para comer kilos que va perdiendo a lo largo del día. O sea, que un respeto. Que ese hombre por cada clase que le da pierde 5 kilos. Ríete de Fernando Alonso en Singapur, ¿sabes? Joder, me voy a ser profesor para perder yo también 5 kilos en cada clase. Yo soy profesor. Es que es porque el aire acondicionado es bueno en la facultad, ¿sabes? Él fue profesor durante un montón de años y mírenlo ahora, está consumido. Consumidito. Qué triste. Bueno, vamos al tema del día porque se nos pasan los minutos y después nos coge el toro. Ustedes que están aquí y que están más cerca de los institutos, que es donde normalmente habita el ruina común, denos una opinión. Pues, ¿cómo suelen ir vestidos? ¿Cuál es su lenguaje? Han sido ruinas. Han sido, porque claro, ahí lo que estábamos oyendo es que todo el mundo ha tenido una etapa kinky. Yo no he tenido una etapa kinky. Hay gente que se convierte, como San Pablo. Sí. No, yo tampoco, a mí no me ha dado por eso. No, voy a ser el único que vaya a decir que sí. Yo tampoco, yo he sido muy bueno. Pero yo sí tuve una etapa pues kinky. Pues hay quien que es avergonzado. Todo el mundo ha tenido una etapa kinky, reconozcamos. Bueno, sabemos que los llaman de diversas maneras en distintas zonas de la isla, en la península. No sé cómo lo llaman en Sudamérica, lo siento. Pero poligonero, coyote, changa, cani, kinky. Cani. Cani. Sí, sí. ¿Y con cuál se quedan normalmente? Changa. Changa. Kinky. Sí, en el norte de la isla los llaman parras. ¿Parras? Parretas. ¿No? De para arriba. Es que así son de simples los norteños. ¿Parra viene de para arriba? Sí, de para arriba. Joder. ¿No viene de parra, de lo del vino, no? No, chulo. Estás pidiendo demasiado. No, viene de para arriba, que es mucho más fácil. Pues cuando tú vas a decir para arriba, dices parra. Y cuando vas a decir para abajo, dices pajo. ¡Dios! Y cuando quieres decir para baja, sigamos. Sí, sigamos. Bueno, háblame de la pibona del ruina. La pibona del ruina suele ser una chica que con el pelo muy teñido amarillo. Moño engominado a tope. Moño engominado. Que le está doliendo las cejas, pero... Le tira todo. Entonces, todo. Ella se queda así. Es un lifting. O sea, que no me vea, que se acerque a la pantalla del ordenador y me verá. Entonces, ella se queda así y el moño le queda justo en la coronilla, como para arriba, ¿no? La palmerita que te hacía tu madre cuando eras pequeña. Pero esta vez un joystick para manejarla. No, y además... La tú coleta es enorme. Si inclinas la cola a la derecha, la kinky se mueve a la derecha. Y así sucesivamente. Sí. Está hecho con esa utilidad. Sí. Oye, pues mira, me voy a hacer kinky, a que me muevan, ¿no? ¿Que te muevan? Claro. Bueno, depende de quién te mueva. Bueno, yo lo elijo, pero que me muevan. Ah, bueno. Bueno, ¿qué más tiene? Pues tiene... Se le ve el tanga. Imprescindible. El tanga por la cintura. A ver, sí. Yo soy una kinky. Chicos, tengo tanga. Pero no es un tanga, no es un tanga normal, sino es un tanga que se ve ya desde la cintura, ¿sabes? Que es como el de las viejas que, bueno... El tanga faja. No, exacto. Como las bragas que usan las viejas. Es como un tanga faja, un tanga muy alto, muy alto, muy alto. Le quitan los lados y se queda eso así como... A veces la cosica. La cosica, le mirad. Le quitan los lados. Los lados a la braga. Ah, sí, pero yo me he fijado que son chicas que, pese a todo, cuidan mucho de su salud, porque luego se niegan, claro, a hacerse el tatuaje tribal en donde la espalda pierde el nombre. Entonces lo que hacen es que llevan estos pantalones que lo llevan bordado detrás, claro, que llevan justo a la altura, así que en el fondo de neurona le queda, ¿eh? Claro, claro, fíjate tú. Y las argollas que llevan son pequeñas también, son caben un loro, yo creo que lo tienen placo, cuando compren el loro, llevan el loro colgado ya. Eso yo ya lo he dicho más de una vez, eso coge, le echan gasolina, le prenden fuego y pasan leones por dentro y todo. Es verdad. Eso para ganarse la vida luego, con cualquier cosa. Pero es que hay algunas que están muy buenas, pero hay otras, Dios, que las coberlas. Perdón, me van a coger y yo siempre voy en contra de todos los colectivos, ya sean, bueno, los changas me van a venir a pegar. No, pero eso iba a pasar igual. La diplomacia no es la especialidad de Elo, todos lo sabemos. Recuerden que nos odian desde los vascos hasta los kinkis. Hasta la mujer de Iker Jiménez, que seguro que me está odiando. Todo. Bueno, pues... Ah, otra cosa. La kinky siempre tiene Messenger. Siempre tiene Messenger. Y además, di cómo se suele llamar, la Jessy. La Jessy, Jenny, tal, Asteroid, rollos de estos, ¿no? Toda loca. Sí. Toda loca por mivideo.com. Pues suele tener en el Messenger una frase de amor para su novio, que en algún momento se conectará, porque digo yo que se conectará, pero es que el novio lleva con ella una tres semana. Días. Sí. Y tiene una frase de amor como en plan, yo tú eres lo máximo, tal. Son románticos. Sí, es una frase en plan, yo te quiero un huevo. Te quiero un huevo y parte bonito, del otro, sí. Pero eso es poesía. O cogen una canción de hip hop y la ponen allí. O ponen un montón de PQR entre paréntesis y sabes que... Sí, como Jesucristo, INRI, pues igual, pero... Es lenguaje en clave. Sí. Que no lo entiende ni el pibe. Bueno, así pero estábamos a lo que estábamos. ¿Tú no has visto las changas esas que se le salen todas las chichas por los lados? Oh, pero es de chicha graciosa. De chicha graciosa y después el tatuaje y el piercing. Por supuesto. Y son las que más van enseñando. Por supuesto. Y los Reebok. Rosas y blancos. Y las mallas bien apretadas. Sí, es verdad. Porque ya a uno le da miedo ponerse hasta un legging. Porque piensa que le van a decir, ¿dónde va esta changa? Hasta un gremlin. ¿Eso qué es? Mira que una vez vinieron a preguntarme... ¿Los gremlin? ¡No! por los leggings, que cuando estuve trabajando en Bershka, porque tuve que trabajar en Bershka para pagarme algunas cositas, y me vinieron y me dijeron, oye, ¿tienes leggings? ¡Yo! Y digo... Y tú dijiste, ¡a Kings! ¡A Kings! En la Bocans. Y yo, bueno, pensé, tengo lengua, pero Lenguins. Fíjate, pues son los leggings. Que los leggings es una indumentaria de los changas, bueno, de las changas, porque no estamos hablando del changa, porque el changa, lo importante es la gorra emponada. Sí, la gorra. Cuanto más emponada mirando para el techo, mejor. Aunque llueva va la gorra. Pero si llueve mejor, no, eso es inteligente. Si llueve, por lo menos tiene una utilidad. Sí. Por lo menos, pero no lloviendo. O en la moto, poner la gorra y encima el casco, sin abrochar, pero... Joder, grande, eso es verdad. No, pues yo no lo he visto. Me estoy perdiendo cosas importantes. Es más, voy a decir una cosa. No me los encontré yo en urgencias y todo, que le quitabas el casco y debajo tenía la gorra. Iban tres en la moto. Después que digan que es doble protección. Sí. No, mira, una vez, esto sí. Esto es cierto y todo lo demás que cuentan es mentira. Incluso que los invitados están aquí es mentira. Una vez, en Año Nuevo, me tocó currar por la mañana. Y entonces la gente suele ir con los dedos destrozados de los voladores y todo esto, ¿no? Y apareció por ahí un kinky, cuando ya habían aparecido como 20 personas que se habían volado los dedos por culpa de eso, y aparece un kinky con los dedos hechos polvo, las manos hechas polvo y tal. Y coge el médico y le dice, no, pero ¿qué te pasó? Dice, tiré voladores. Dice, pero muchacho, tú no sabes que eso lo tienes que soltar y tal. Dice, no, los tenía dentro de un tupper y hasta allá. A ver, un tupper tiene una tapa de plástico. No es protección para un volador. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Ya, pero es un changa, tío. No, le puedes pedir no desde aquí saludos a los changas. Un beso. Que nos oigan, Hágaselo ahí. Bueno, también hay que decir que las changas siempre llevan el pelo, además de la coleta, liso. Y si lo tienen liso, se mandan la plancha. Extra planchado. Extra, total. Si tienen algún, no sé, cogen el pelo y lo ponen debajo de la rueda de la 015 para cuando salga. ¿Y qué me hablas de las mechas? Cuéntame esa teoría tuya que tienes. Bueno, teoría, lo vemos todo, pero... Nada, el color suele ser en su raíz negro. Pues sí, yo me tiño, pero... Ahí, todos los días no. Todos los meses no, que no tengo pasta para el churri. Frecuentemente no, ¿qué pasa? Vamos a ver. Entonces, le va cambiando el color hasta hacerse el rubio platino este, y hay algunas que se hacen mechas de colores. Se hacen mechas de todo tipo de colores y se queda con la raíz negra. Entonces, se te queda como un rollo arcoíris. Precioso, muy bonito. A mí siempre me han atraído ese tipo de mujeres. Arte. A ti te atrae todo tipo de mujer, Eliezer, por favor. Lo dudas. No, solo hay que verte consumido. Yo nací para eso. Bueno, y... Para consumir. Nuestros invitados, que nos cuenten algo que nosotros no hayamos dicho de los pues, changas. La ceja de los changas machos. Que tienen ahí. El changa macho. ¡Changa macho! El changa macho. La changa hembra. El hombre y la vida. El changa macho acecha a su presa haciendo cantos de reclamo. Chacho, loco, tal. Una vez tiene cogida a su presa por el cuello, va a estar, no se escapa la pibona. El changa macho. Pero es verdad que hablan así, porque yo el otro día iba en la guagua y desgraciadamente me estaba haciendo pis. Una guagua que dura 3 horas y que no para. Una guagua no, el trayecto. Por favor, estamos... contextualiza. Bueno, pues la guagua, el trayecto de la guagua dura 3 horas y no para en ningún lado para que digan, chacho, échate un meadito ahí. No. ¿Qué pasa? Que yo me estaba meando hasta por las orejas. ¿Qué pasó? Que tenía atrás al changa que dice, chacho, flaco, me estoy meando todo. Y yo dije, joder, me tengo que bajar ya. Me bajé en una parada, vete a saber dónde. ¿Tú me estás escuchando? Sí. A ver... Pues sigo, que me despista. Sigue, no sé. No, bueno, total, que al final me tuve que bajar de la guagua y el changa se quedó allí porque yo creo que ellos tienen una uretra diferente a la nuestra, ¿no? Esa no fue sé, que nos la explique la experta en changa macho que estaba comentando ahí. ¿Es verdad? A ver, comente lo que seguía diciendo acerca de las cejas del changa macho. A ver si llegamos a la uretra. Poco a poco bajando. Oye, ¿quién dice que no? Bueno, me voy a callar, no sé nada de anatomía. No, pero tienen uretra. Ah, sí. Pues nada, que ellos no sé, me imagino que con una hojilla afeitar normal se cortan ahí una rajita en la ceja, que por lo visto es guay, o algo de eso, no sabemos la finalidad todavía de... No, pero yo he visto a chicas también, ¿eh? Sí. Así que la changa hembra también se afeita la ceja. Parece que tienen la tiña después. Qué horror, y después fíjate que a lo mejor no le vuelva a salir y se la tiene que pintar. Que no lo sabe, pero... Qué triste. Eso sí que es triste. Y claro, como que se la pintas con permanente y que... Ay. Pues después, como no te salga el pelo ahí. Oye, pero mira, me quedé con una cosa. ¿Tú no oíste antes la entrevista de Juliana? Que dice, ¿nos rompemos? ¿No sí, oíste? Sí. Y le dice, ¡maricona! No, Explícame esa actuación. Tú eres la filóloga. ¿Nos rompemos, maricona? No, yo estoy hablando del comportamiento social. No. Yo ahí lo de nos rompemos, una palabra... Que se puede usar perfectamente. Nos partimos, nos rompemos, pero que a las 6 calles, que eso me llama la atención, a las 6 calles, dice, no, yo le dije, nos rompemos, y a las 6 calles, que no sé cómo veía, no voy a decir un taco, no sé cómo venía el changa, le dice el changa, ¡maricona! A las 6 calles, voz poderosa del changa. Sí, metáfora, buenísima. ¿Una metáfora? ¿Qué son las 6 calles? Un frenesí. Una ilusión, una sombra, una ficción. Claro. Ya lo dijo Calderón, ¿qué son las 6 calles que son? ¿Estás poeta? No. Si sabes que me lo he inventado, si tratas tú mejor que yo. Pues nada, nos vamos a nuestra sección super mega guay. ¿Cuál es? A través del cristal, gente a la que hemos alimentado con manises a lo largo de la última semana, en este caso durante todo un verano, gente viva, gente activa, gente dispuesta a colaborar, gente de primero. Hola, ¿qué tal? Y Ruimán, que nos de primero. Sí, no, yo no sé. Y que nunca come manises, porque ahí está él. No, pero además estoy sorprendido porque he descubierto en el verano que incluso nos oyen, no solo que nos oyen, sino que en otros programas hablan de nosotros. Ya coño y eso. No, y además. Pero ¿cómo bien? Que ya coño y eso, si tú ya lo sabes. Ya coño y eso no, y además de gente más que de alguna gente más que de otros, sino vamos a escuchar el documento que lo tenemos. Esto. No, vamos a escucharlo. Y se trata de un podcast que la verdad estuvo entretenidísimo, podcast de Eso es así. Y tuve la curiosidad de escucharlo porque escuché la promo y tenía la curiosidad de si quien hablaba era una niña. Porque se desenvolvía muy bien a la hora de hablar. Me temo que no, aunque tiene una voz, digamos, bastante dulce, muy de niña. Pero se me hizo muy ameno, se me hizo muy interesante su descripción, la descripción del podcast. Y está muy, muy interesante. Está muy entretenido y muy ameno. Tú también lo escuchaste, David. ¿Qué comentario nos podrías dar? Pues lo dijiste prácticamente igual que lo habría yo dicho, está interesante. Yo no recuerdo, no logré atinarle al país por el acento, no sé dónde es la Universidad de La Laguna, pero no hizo que dejara yo de divertirme. A mí me tocó escuchar el podcast o el número en donde hablan de la época de exámenes, tienen por ahí invitado a un maestro y bueno, se pone muy bueno el cotorreo y el chacoteo. Estuvo interesante. A mí me dio, bueno, no me dio, por el acento me dio la impresión que era un podcast de España. Casi seguro que era un podcast de España. Yo escuché los primeros dos episodios y estuvieron interesantes, la verdad. Muchas cosas que ni siquiera por donde tener la más remota idea de a qué se están refiriendo o de qué están hablando a veces, pero no por eso deja de ser menos entretenido. Yo lo estuve escuchando por un buen rato y prácticamente escuché los dos primeros episodios. Así que es en una página que se llama Nuevos Periodistas. Por lo que pude ver de la página, no es solamente el podcast, sino también se trata de un blog. Y tienen muchísima información. Supongo que está mucho más enfocado a lo que es periodismo y ciencias de la comunicación, ciencias de la información. Así que para todos aquellos que estén más o menos en esas carreras, definitivamente será interesante. Para todos aquellos que no lo están, definitivamente va a ser ameno y es uno de esos podcasts de entretenimiento en el que uno no, como ellos lo dicen, no saca nada constructivo, o quizás no aprende nada bueno, pero se pasa un buen rato. Oye, ya vi mis notas, fui anotando un poco lo que estaba escuchando y en efecto tiene que ser de España porque hay una sección que se llama Fricada del Día y es una maldición por allá y además hablan del Festival de Eurovisión que también es como por allá, ¿no? Entonces tienen de repente así como ocurrencias, por ejemplo, me dio mucha risa escuchar cómo definen sumario, que no. Es el antónimo de restario, así de tuntuntz, pero bueno. Está bueno, se llama Eso es así en masculinistas.com y bueno, ahí en pinpodcast.com encuentran por supuesto la liga. Y luego lo que te dijeron, Eli. Pues si no te gusta el chiste, prepárate, tengo más. Y yo no soy una niña, soy un niño. Tengo más y peores, tiembla. Pero gracias por haberme dicho que soy una niña, así voy buscando mi identidad, no la había descubierto. Cámbate, te dijeron que eres una niña. Sí, pero soy un niño. ¿Sí? Ya coño. Y ellas son tres personas. Es verdad, ellas son tres. ¿Qué me estás contando? De hecho, podríamos haber hecho tres programas distintos, pero por no ser sucios hemos decidido hacer uno solo. Sí. No tengo capacidad de más. Sí, no. ¿No te fijas que cuando habla uno de ellos no hablan los otros? Es como José Luis Moreno. Es porque tiene tres personalidades, no los dijo, fue sincera desde el principio, o sincero, o sinceros, porque como son tres. Y otra cosa, sí, es España. Lo que hablamos diferente. Pero somos de Canarias. Canarias, Tenerife. Pero hombre, Tampoco bueno, era tan difícil mejor, investigarlo, ¿no? A lo mejor si oyen a Juliana, por eso es el, ¿no? Se confunde. Igual eso le llevó en pero Juliana... no creo que yo creo que hayan oído todo el programa, ¿no? Sí, pero en los dos primeros episodios sale Juliana, mi pregunta. No, ni en los dos primeros ni en los dos siguientes. Por eso los llevó a confusión, porque esperaban oír a Juliana, pero Juliana en los dos primeros episodios todavía no estaba. Entonces uno de ellos dijo, ¡ay, y Juliana! Y dijo el otro, ya coño, no está. Pero mira, ahí tenemos a tres alumnos que no han participado nada y que pueden decir ahora lo que les vengan ganas. El Yeser siempre dice lo que le da la gana, así que ustedes son también... Son más gente de primero, si yo he dicho de todo. Y aquí este está por mi vergüenza. Venga, levántense ahí, háganselo. No, tal, no me levanto, no me levanto, soy de primero. Tardo o temprano te tendrás que levantar. Pues Bruno, nuestro echador de millo profesional, bueno, siempre que habla con nosotros. Siempre, claro, siempre podemos echar mano de Bruno. Siempre podemos echar mano de Bruno. Bruno, que es profesor, bueno, maestro de estudio magisterio, lo sabe todo, lo digo ya. Sí. Quien estudia magisterio lo sabe todo. De hecho, Bruno es maestro Jedi. Jedi, ¿dónde está tu sable? Bueno, de momento lo tengo escondido. La verdad es que me tienen sorprendido porque me llevan todo el verano aquí. Todo el verano aquí metido, sin una mujer, solo los manises, eso. Yo no entiendo nada. Qué mentiroso, qué sin una mujer. A papá mono plaza no verde. Que la fuerza te acompañe. Venga, la gente que malintencionada me mete aquí dentro sin una mujer, solo manises. No, y aquí con Ruimán. Oye, pero Ruimán. No, yo salí. Yo no me quedé todo el verano con Bruno. No, es verdad, lo puedo corroborar. Pero mira, Eli, ¿querías con alguna mujer? Espero que no. Digo, o sí. Eli, ¿me dejas hacerte una pregunta? Depende, si el verde mejor. Dios, pero Eli, ya están cambiando las tornas. Tú no eras la que, ya te estoy cambiando el género. Yo no soy la que. ¿Qué? La que hacía una pregunta súper extraña a los que estaban a través del cristal y ya no la estás haciendo, chico. Mire, chico, yo te quería preguntar, tú que entiendes más o menos de sanidad y eso, ¿tú sabes por qué las mujeres, las changas, la mujer changa, la changa fémina? La changa fémina, ese sí, señor. Coyota, poligonera. Sí, sí, exacto. ¿Ellas entienden algo del lenguaje de sordomudos o algo? Que yo sepa, no, pero ¿por qué? ¿Y eso qué tiene que ver con la sanidad? Me asalta la pregunta, porque llevan las mallas tan apretadas que se le leen los labios. ¡Dios! Entonces... La intervención de Bruno. Pues si no lo sabes tú, que eres maestro, si eres, nosotros no ya sabemos. Ya estamos para mayores de 18. Nuestra próxima meta es que solo nos puedan escuchar los que tengan una edad superior a Fidel Castro. ¿Qué va? ¿Que le da un infarto? Muchacho. No, pero no, que yo sepa no. Sí, pues nada, si no me resuelves esa duda, no participo más. Yo, a ver si esta gente de aquí puede resolverme a la ver, duda. A ver, ustedes chicos que de primero tienen... Miren, díganle algo a sus compañeros que están al otro lado del cristal ahí acojonaditos, mírenlos ahí. Tío, ¿qué pasa? Venga, levántense. Ahí, ahí, interacción. Algo. No, pero no solo eso, ahora explícanos por qué leen los labios. ¿Leen los labios? ¿Saben lenguaje de sordomudo? ¿Te tengo que explicar el chiste? No. ¿Ah? Bueno, tú que sabías lo de la ceja, pues a lo mejor sabes... ¿Lo de los labios? Sí. No, mejor no lo digas. Casi mejor que... Creo que estamos en horario de... ¿El horario? ¿Sí? El horario es cuando ellos encienden el ordenador. Estamos para mayores de 18 años, para... El horario es cuando ellos encienden el ordenador, muchachos. Vete a saber aquí cuánto... Bien, pues nos vamos a la siguiente sección. Yo qué sé. Aquí vas a tener que hablar tú, porque yo de Dinastía Ming no tengo, pero ni idea. Dinastía Ming, que son esos chinos que hacían los jarrones caros. Y a partir de ahí... ¡Ah! ¿Pero esto quién lo puso aquí? Coño, vamos a ver, yo qué sé que tenemos que hablar, de algo que no tengamos ni idea. ¿Ustedes saben algo de los jarrones de la Dinastía Ming? Que son grandes. Bonitos. Grandes, bonitos y caros. Yo no quiero nada, no quiero ninguno. ¿Tú sabes el Alfanova? Alfanova, es verdad, alfarero. Te hacía el torno de alfarero, te cogías y te hacías uno de la Dinastía Ming. Ghost. Pasaba igual. ¿De la Dinastía Ming es el de Ghost? Sí, de hecho Ghost es Ming. Ah. ¿Cómo? ¿Y Nepper? ¿Dónde metes a Nepper? Nepper se quedó en el primer episodio. ¿Ghost es Ming? No lo sé. No, pero sí. No le dudas la pregunta. Responde. Ghost es Ming. Goh es Min. Hecho, el apellido es Min. Goh es Min. Y saco unos chicles ahora. Sí. Uh-huh. Es Min sabor Goh. Sabor fantasma. Bueno, fantasma. No, eso es para cuando no tienes dientes. Venga, fantasma, vámonos a la siguiente sección. Son como caramelos así raros. ¡Cine! ¡Cine! Sí, que lo vamos a empatar con TV Truño, porque, sí, porque tiene mucha relación. El tema, al fin y al cabo, es lo mismo. Hoy queremos hablar de una película espectacular, Showgirls. Participen, chicos, que sabemos que todos lo han visto. Showgirls, ¿qué decir de esa maravillosa película en la que la ampollona de Salvados por la Campana? ¿Ustedes han visto Salvados por la Campana? Sí, sí. Normal, porque yo creo que hasta el año pasado lo seguían echando. En la que la ampollona de Salvados por la Campana... Que está muy buena. Se despendola. Y se le ve... Vamos, esa habla también lenguaje de signo. Como oye, pero ¿cómo se llamaba la otra? La Kelly Kapowski, ¿no era? De Salvados... Dios, mi cerebro no llega hasta tanto. Mi Dios, cerebro está dando una idea. ¡Sal de mi mente! ¡Fuera! No sé por qué me sé. ¿Ves eso? Por qué no aprobamos con buena nota? Porque en nuestro cerebro guardamos esas cosas en vez de reemplazarlas por datos útiles. ¿Eso es útil? Mira, lo acabo de sacar aquí. No, pero yo me acuerdo el fulano este de Salvados por la Campana, el que era pringado al principio. Screech. Ya en las últimas temporadas. En las últimas temporadas. Era enorme, era súper grande, había cambiado. Enorme, ya. Medía 3 metros, era el Godzilla, pero con pelo rizado. Sí, y súper pelo. Y era en plan, el ayudante del director, man. Es verdad. Una carrera meteórica que lo ha llevado de lo bajo a lo subterráneo. Yo no sé si sabrías esto, pero Screech, o el actor que me interpretaba, que no sé su nombre, ni creo que mucha gente lo sepa. Ni Screech tampoco. Acabó interpretando una película pornográfica, por si no lo sabía. Bueno, yo es que no me fijo en los actores. ¿Viste cómo acabó la que enlaza con Showgirls también? Porque Showgirls se las trae. Es muy educativa, Showgirls, muy educativa. ¿Tú aprendiste? Yo aprendí muchísimo con Showgirls. ¿Sí? ¿Y a qué edad lo viste? No sé, yo hace con 16, 15 años. Dios, ¿cómo está la juventud? Pero era mala de solemnidad. Es una muy mala. ¿Pero qué aprendiste? Ah, ¿es mala? ¿Por qué? ¿Porque ves porno normalmente? No. En comparación con lo que he visto anteriormente, puedo decir como que como película que cuenta una historia, es una mierda de película. Como mala. Película que cuenta una historia. Sí. Vamos a ver. Voy con los colegas. Voy a ver. Que el porno no tiene el argumento. Voy a ver Showgirls por el argumento interesantísimo. Es que el no te quiero ver a ti leer el Playboy, man. No, yo no lo sabes. ¿Cómo que no? Yo respeto todo. Lo respeto. Deja al chico que desde los 16 años está puesto en el tema. Hay que saber de todo. Quiere hacernos creer que él de Showgirls esperaba un argumento. ¿Y por qué no? ¿Cuál era el argumento? Era una chica que bailaba en un club le gustaba dar amor. Y después como que... yo es que no la he visto. ¿Otra que se dio con el argumento? que no la vi, porque si salen todos tíos, pues me lo pienso. Pero si son todos tías... Yo es que no sé ni cuál es. Ella llegaba a Las Vegas buscando fortuna, entonces se liaba con algún jefe del casino en el que bailaba, creo, y tenía un desengaño amoroso y... Wow. Y acababa bailando en bolas. Sí, hay que ver los desengaños amorosos entre por medio, lo que dan, ¿eh? Entre medio de todo eso, ella se despelotaba, exacto. Claro. O sea, entre hincharte al lado por las noches de la depresión y eso... ¡Chicas! No sean empollonas. No sean empollonas porque pueden acabar siendo... lo que fue ella, una ampollona que pasó a ser una bailarina de un club de striptease o de un casino chunguero. Chicas del mundo, chicas españolas, chicas canarias. Depílense, por chicas favor. Chicas canarias en especial, hagan eso. Depílense. Hagan eso, si hay un desengaño, pónganse en bolas por ahí. Hay gente que las va a mirar, yo por ejemplo. ¿Y tú? Y tenemos aquí un compañero que incluso admirará su argumento. Si tiene dos buenos, mejor. Si tiene dos buenos argumentos, mejor que mejor. ¿Y tú has tenido algún desengaño amoroso que te haya puesto en bolingas? ¿Que me haya puesto en bolingas? Sí. Hombre, y haberme puesto en bolingas delante de lo que después fue un desengaño amoroso, sí, alguna vez. Coño, ¿verdad? Yo no sé de qué se ríe todo el mundo. No, ahora no lo hicieron, no. Ahora todos apagamos la luz y entramos vestiditos. No. No, pues no. Eso sí. Pero vamos, haberme puesto en bolas después de un... O sea, por ese motivo... ¿O estás reivindicando eso, chico? Pues tienes que hacerlo tú también. No, pero yo no... Pero no delante de mí. Delante de Bruno, que seguro que le apetece. Sí, hombre, me voy a poner delante de Bruno en bola. Que lleva todo el verano metido ahí dentro, yo creo que no le importa. ¿Y tú crees que querrá verme a mí en bolas, no? Seguro que... No te digo ya quién quiere ver Bruno porque no te lo quiero decir, pero a mí no. A mí en bolas, no. Bueno, pues, hablando de Kelly Kapowski, que no estamos hablando de... Hablando de Kelly Kapowski. ¿Recuerdan a Kelly Kapowski que hace 20 minutos quedó en el fondo del programa? Sí, aquella chica. Ah, vale, volvamos a ella. Bueno, después de que tú hables solo, sigo yo. Pues yo me acuerdo de verla hace poco en una peli y... Por la calle. por la calle en una película, de la televisión, de estas de serie B, de los domingos por la tarde, después resaca. Bien, pues en todo ese tiempo que no la habíamos visto en la tele, se lo comió todo. Todo, porque está gorda, gorda, gorda, gorda. Comida, alimento. Sí. Ah, yo qué sé. Se lo comió todo. Se lo comió todo, dale. Y digo yo, digo, que menos cine porno de afín es el más necesitado que soy yo. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de mundo cruel es este? Oh. Bueno, se lo comió todo, aparte no sé lo que habrá comido, pero hablando de comida, toda. Pero me suena que la chica esa estaba en una serie de por ahí, ¿no? Espera, porque creo que sí. Bruno, creo que Bruno puede decirnos la serie en la que estaba. No puede decirnoslo. Yo no sé, pero es verdad que estaba gordísimo. ¿Ves? Se lo comió todo. Se lo comió todo, mira el otro. Y papá. De todos modos, tiene que ver un poco con el director, yo creo, porque Paul Verhoeven, que era el director de Showgirl, luego fue el director de Starship Troopers, y es un director especialista en frustrar la carrera de todos los actores a los que escoge. Dios, me acabo de quedar flipando, loco. ¡Cultura! ¡Cultura! ¡Paul Verhoeven! ¡Sal de ese cuerpo! ¡Fuera! ¡Sal de ese cuerpo! Tú, que viniste de imprevisto... Todos los actores de Starship Troopers han destrozado. ¿Es que Starship qué? ¡Dios mío! ¡Starship Troopers! ¿Qué es lo que es? ¿Eso que eran como...? Era una película horrorosa, que era aquellos... aquellos militares espaciales americanos. Ah, sí, yo la vi. Había uno que estaba buenísimo. Que habían unas arañas descomunales de 5 metros que cuando bueno, las mataban... Bueno, entró en mi piso. Cuando las mataban salía... En mi piso entran los Starship Troopers y dicen, ¡quita! Se comen a Lolita. Pero cantaba, salía gelatina verde y cosas así, muy, muy cutre, muy cutre. Yo sé, yo la vi. Y había uno que estaba bueno, dijiste. Sí, estaba bueno. Y no sé en qué otra película lo he visto ese chico. ¿Sabes de quién me estoy... a qué me estoy refiriendo? Sí, el guapo de la película. El guapo de la película. Un guapo así, muy... Yo creo que sale en X-Men. Muy argumentado. ¿Cómo se llama? ¿Starship? La peli es así. No, ya lo sé. Salía en Ally McBeal. ¿En Ally McBeal? Sí. No, nunca nadie vio a Ally McBeal. ¿Quién es el director de Ally McBeal? Yo le voy a preguntar todo, a ver si lo sabe. ¿El director de Ally McBeal? ¿Quién el director es? De Ally McBeal es un tipo americano y se llama Aaron Sorkin. No, ¿no de golpitos? No. Porque es que aquí tenemos tecnología rústica. Es Buñuel. Buñuel. Ah, para culto, tú culto yo. Que Buñuel es más cultura que... ¿Aaron qué? Aaron Sorkin, bueno, Aaron Sorkin es un guionista americano que es el crack. No, el crack es Buñuel. Aceptamos Buñuel. Vale, pero no era guionista, era director. Director. Igual, yo ya estoy metido en Buñuel, ya no me saqué de vale. Pues mira, hablemos un poco de la serie, porque a lo mejor hay gente muy joven que nos está oyendo y no tiene ni idea. Pero la repetirán. No, pero eso es difícil que no tengan ni idea, porque están repitiendo las series hasta. Sí, hasta pero el año repiten, pasado. Yo qué sé, Verano Azul hace tiempo que no la repiten, por ejemplo. Al tiempo. TV volverá a entrar en crisis, ¿no? Va a haber un remake de Verano Azul. ¿Va a haber un remake de Verano Azul? Exacto. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Piraña se lo come todo? No, porque se lo comió Kelly Kapowski. Joder, un remake de... Pero si solo está Charlie, ¿no? Que es el que está en el comisario. Sí, no lo sé, yo no creo que cojan a los mismos actores 40 años después. No, pero eso lo van a hacer ahora con Sensación de Vivir. Yo me imagino a los tipos, ¿te enteras de que Chanquete ha muerto? ¿Y hace cuánto, muchacho? Chanquete murió, éramos pibitos. ¿Murió? Éramos pibitos. Yo no sabía que había muerto. Éramos pibitos todos, yo me metí a policía y todo. Y estás todavía con la paranoia de que murió Chanquete, muchacha, ¿sé qué? Pero mira, los pueden usar porque cuando ahora van a hacer el remake de Sensación de Vivir y van a participar los mismos, pero ahora de pureta. Pancho, ¿sí? Pancho también cayó en desgracia, acabó en la cocaína y todo así, así que tendrían un casting potente, ¿eh? Un casting interesante, ¿eh? Sí. Pues yo lo veo con futuro, en plan, ¿cómo terminaron después de la muerte de Chanquete? Ay, sabía. Mira, por ejemplo, una cosa que me enteré el otro día es que el fulano que hacía de Steve Urkel, el tipo... También se lo comió todo, que lo vi yo el otro día y estaba muy gordo. Pues puede, pero el tipo actúa de comentarista de partidos de la NBA. No te lo pierdas, para no sé qué canal. Y el tío que hacía de Carlton Banks, ese sí que se lo comió todo. Ese se comió a Steve Urkel, a Kelly Kapowski, al tío Phil... Se comió todo. ¡Al tío Phil! Sí. No, y el tío Phil se comió antes. La gente ha llegado a ver al tío por la calle y decirlo, es la luna. ¿Decirlo? ¿Sí? Perdón, ¿decirlo? ¿Qué loísmo es ese? Es un decirloísmo. Decirloísmo. Decirloísmo constructivo. Un silogismo. Decirlo. Decirlo. Eso. Pues el tipo está obeso es poco. El muchacho está que, vamos, para verlo. Está hermoso. Le brilla la piel y todo. ¿Y por qué? ¿Tú que eres enfermero? ¿Alguna razón? Porque la tienes tirada ahí. ¿El qué? La piel. No, porque está tan gordo, tan gordo. No, porque se dejó ir, dejó de bailar. Se acabó la serie, Will Smith tuvo que hacer otra cosa, se acabó la serie. Pero ya era gordico en la serie un poquito, ¿no? Estaba entrado. No, bueno, tanto entrado. A ver si lo entiendes. No, hombre, tampoco estaba tan entrado. Pancita, tenía una pequeña pancita, pero tampoco es que... Pues sí, pero desarrolló la pancita. ¡Ay, qué fina! ¡Qué fina con pancita! Chichona, era una chichona. Pues que además, tampoco era pato. Bailaba así, sí, con ese... Bailaba. No lo puedo... No la lo canción puedo, de Tom Jones. No, pero ojo que el tipo formó parte del cuerpo de baile de Michael Jackson, ¿eso es verdad? ¿Sí? De hecho, el tipo, verás que es bajito. Michael Jackson es bajito. Si te fijas en todos los cuerpos de baile, los fulanos que los acompañan tienen que ser más bajitos que el protagonista para que no destaque. Por eso te ves que, por ejemplo, cuando Madonna baila, ah, she can't be more like a virgin, las que están detrás son más bajitas que ella. ¿Qué te comiste hoy? ¿En serio? O arroz, sea, tía. ¿Arroz? Sí. Con crema que... ¿Qué más da? ¿Con crema qué más da? No, es una crema que hice yo ahí. ¿Mm? Me dije a mí mismo, ligástela y me la hice. No, pero está guay este tema del que estamos hablando, porque alguna serie, aparte de esta, de la serie de Salvados por la Campana, ¿cuál te marcó? Mira, otra. ¿Tú te acuerdas el ¿cómo se llamaba? Los problemas crecen. ¡Dios! Igual a ellos no les suena. Los problemas crecen que salían las... Van a hacer un remake de eso, ¿no? Pues sabes que el... No, me lo inventé. Eso es de los Goonies. El protagonista era Kirk Cameron. Bueno, Kirk Cameron es un tío que ahora mismo está de pastor de iglesias evangélicas en Estados Unidos, saliendo por la tele diciendo ¡viva Dios! ¡Qué trauma! Oye, ¿qué más da? El chico se fue por la religión. No, pero el pibe era una estrella en los 80. Sí, sí. El tipo era un... Además, no, era mono y todo. No, era humano. No, era mono. Ah, pues mono de gracioso, guapito. Ah, es que a mí me parece que humano. Es que se me está pegando así la sensibilidad de ella, ¿sabes? Ah. Ya no digo así, que estaba buenillo, buenorro. Ah, bueno, así para cogerlo y ta. Lo cojo y lo... Lo cojo y lo de Virgo todo. Bueno, ¿y ustedes, chicos, cuáles fueron las series que le marcaron así cuando eran pequeños? Pero no series de dibujo, series de dibujo no cuentan. ¿Por qué no cuentan? ¿Qué te estás inventando esa regla ahora? Pa' joder. Bueno, pues nada, no valen dibujos. Venga, sí, venga, dibujo, venga, sí, háganselo ahí. ¿Pero tú qué? Me estás llevando la contraria en todo. Aquí mando yo, no valen dibujos. Que este no era yo, era Ruimán. Que sabe imitar mi voz. ¿Verdad, Eli? Sí. Venga. Pues no sé, el príncipe de Bel-Air mismo. Que si nos lo pegábamos siempre y nos... Y nos lo seguimos pegando, sí, ahora. Sí, realmente sí. Somos realistas. En España, repito, España. Donde vivimos. Allí en la Laguna de Tenerife, España. Canarias, Tenerife. ¿Alguna serie más? Así bueno, que vaya... habló ella y ahora que hablen ellos. No sé, yo recuerdo... Con la misma voz, no importa. ¿Qué? Yo recuerdo mi infancia y la sigo viendo ahora todos los días a la una, los Simpsons. Es como que no ha cambiado. Todos los días, desde que tengo 5 años, están los Simpsons en Antena 3. Tío, dibujos no. Pero, aunque no sean dibujos, pero es que yo... No son dibujos. He crecido, siempre he crecido y creo que moriré con esa serie, con los mismos capítulos repetidos constantemente. Pero yo los veo y me encanta. Yo también, pero yo creo que... ¿Lo puedo volver a ver? El realizador de Antena 3 metió un DVD... Y lo tienen bucle ahí, siempre bastante repetido. Lleva 15 años el bucle ya ahí dando vueltas. Pues siempre es el mismo, siempre bueno, el mismo capítulo. Bueno, ahora están sacando los capítulos. Siempre te ves el mismo capítulo de Navidad en el que se iban al canódromo y encontraban al perro y la maldita caja y la bolsa y toda... Sí, claro, y es muy apropiado ese capítulo de Navidad ahora en verano. Sí, no, que los echen en verano. ¿Quién no ha visto ese capítulo de Navidad ahora en verano y piensa, ay, ¿qué se casta Papá Noel en nosotros? Que notas que el dibujo de los Simpsons era distinto. Sí, sí, a claro. De los 90 que ahora, ¿eh? Se nota mucho la diferencia. Sí, pero me gustaba más la voz de Homer. Sí, antes era mejor. Sí, es que el tío se murió hace 5 o 6 años. El que hacía en español se murió. Y sí, el que hace la voz en inglés, el Dan Castellaneta este, el tipo cuando empezó a hacer la voz de Homer Simpson buscó que se pareciera a la de Walter Matthau. Y al parecer le quedó igual, yo no he oído a Walter Matthau. Una vez quedé con Walter Matthau, pero él estaba fónico, y entonces la voz no le salió igual. Sí, yo, y le dije a Walter Matthau, haz de Homer. Y me dijo, como cuando Rinald me imita, me dijo no. ¿Y por qué no lo imitas tú? Que tienes... Eres súper bueno imitando. Sí, sí, voy a imitar a Walter Matthau. Venga. Hola, soy Walter Matthau. Como podrán observar, tengo la voz igual que la de Homer Simpson. Sí, sí. Y la de Eli. ¿Tienes un registro? A Bart Simpson lo dobla una tía. Sí. Y que encima cobra una pasta. Y también es Malcolm. Por cada capítulo. Sí, Malcolm in the Middle. Malcolm y Bart Simpson son la misma persona. Sí, son la misma persona. Aquí hay una que son tres personas pasa, a la vez. Pero ya no pasa de 2D a 3D. Ella se mantiene en la misma dimensión siempre. No, pero es una virtud. Ya la alcanzarás. Ya lo aprenderás cuando evolucionarás seas mayor. Como gracias, un Pokémon. Gracias. Evolucionarás como un Pokémon y cuando te saquemos de la bola estarás en 3D ya. Dios. Pokémon. Eso es un fenómeno de masa. Eso es un fenómeno, pero ya el fenómeno ese se quedó... Espera. Quieta. ¿Quién se sabe la canción de Pokémon? Dios, canta. Por Dios, ¿puedes cantarla? No me la sé. O sea, el estribillito. ¿No? A ver, el estribillito. ¿Para qué más? Suficiente para ser el ridículo. Tío, coros. No, ni coros ni nada. Si cantas, yo te hago... Con todo, vale, venga. ¿Cómo? Dice... Pokémon, hazte con todo. ¡Dios! ¡Dios! Te enseñó yo y tú a mí, Pokémon. En este momento terminamos el programa. Esto no se puede superar ya. ¡Dios, fregada del día! ¡No llega febrero! ¡Esta gente no llega a febrero! Ahora entendemos por qué sus compañeros no hablan. ¡Impresionante! ¡Fricada del día, colega! ¡Se cae el techo encima de nuestra cabeza! ¡El fin del mundo se acerca! ¡Plutón cayendo sobre la Tierra! ¿Sobre la Tierra? ¡Sobre la Tierra! ¡Los dinosaurios vuelven a emerger! ¡Dios mío, un Kraken! ¡Un Kraken! ¡Cállate ya! ¿Cómo que cállate ya? Cuando oigas eso en tu casa... ¡Que quiero que la repita! Quiero que la repita, yo me sé la canción de los Fraggles. Ah, sí, yo también. Venga, hazlo. Vamos a jugar. Tus problemas, déjalos para disfrutar. Ven a Fraggle Rock. Ven a Fraggle Rock. No se puede hacer ese ruido, Eli. Tenemos que dar buen ejemplo a los alumnos de primero. Mira lo que estamos haciendo. ¿Tú crees que lo que hemos hecho es ejemplo para algo? No, ya lo hemos dicho a los oyentes, que aquí, si nos oyen, no van a aprender nada constructivo. Todo lo que nada. Aprendan es pura coincidencia. Y si saben algún nombre de un director, es por culpa de este señorito que tenemos aquí, que si no, no hubiéramos nombrado. Yo veía El coche fantástico, me encantaba. Que también lo dirigió Buñuel. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Yo 22. Ah, ves. Pero es que los que tienes a tu lado son más chiquititos. Sí, luego cumplí mi sueño de infancia porque... ¿Y tú? ¿Conociste? Y hablaste con el reloj. ¿Conociste a Kit? No. Tenían el kit porque antes organizaban el pit en Santa Cruz, en el recinto ferial que estaba. Lo siguen organizando, pasa que tú ya no vas, ¿no? No, ya. Y tenían uno de los 5 coches que usaban para el rodaje de la peli, tal cual. Se lo habían traído de California, por lo visto. Entonces tú podías meterte dentro y hacerte una foto en el coche. Wow. Y yo tenía la foto de pequeño enmarcada, ¿eh? En un marco de oro. Con David Hasselhoff ahí. Bien. Sí. Claro. A mí me gustaban los vigilantes de la playa. Sobre a mí me gustaban las vigilantes. David Charvel. David Charvel, seguro que sabes quién es. Porque ¿quién? David Charvel era uno que salía allí que... ¿David qué? Charvel, que después sacó un disco y cantó y todo. El pobre. Bueno, pues yo lo veía porque ese tío estaba bueno. ¿El hijo de Mitch Buchanan? No. ¿Cuál de todo? No. ¿El de la primera temporada, el del segundo capítulo de la segunda temporada, el que cambiaron, o el niño que tuvo que era negro? ¿Negro? No hubo ninguno negro. No me extraña, le cambiaban el hijo cada capítulo. Es verdad. El hijo de Mitch Buchanan, dice. No, era un socorrista que estaba con Pamela. Bueno, no sé con cuál. Afortunado, ¿eh? Y con una o con la otra. De las tetas, digo. ¿Quién, Pamela? Pamela. Pamela Anderson, se entiende, ¿no? Sí. Que no me acuerdo ni cómo se llamaba la serie. Claro, porque tú solo mirabas las tetas. ¿Tú te crees que yo me sé el nombre de alguna de ahí? Voy a saber. Ya. Bueno... Lo mejor de esa serie era la presentación. ¿Te sabes la música? ¡Venga! ¡A por más! ¡Vamos! No. Buenísimo. Entonces ellos iban corriendo tal y botaba todo. Hasta las chichas de Bihachu. Sí, pero tú no te has dado cuenta que en esa serie, cuando entraban nadando un montón, después salían caminando. Claro. Pero de donde estaban salían caminando, o sea que para qué nada, si puedes ir caminando a recoger a esa persona que no sé por qué se estaba. Los tíos la rescataban, se ponían de pie y llegaba el agua por las rodillas. Y a las vigilantes no se les iba el maquillaje en todo el día metiéndose en el agua y por la noche estaban como una rosa con el maquillaje. Es que era water resistant el maquillaje. Sí, en aquella época sí. Waterproof. Era maquillaje waterproof y acero inoxidable también. Era Titan Luz, tío. Era bien. Bueno, Eli, estaba pintado con plastidecor todo. Ya que hemos oído aquí una super fricada en directo, quiero que me cuentes tu super fricada de Casillas versus Lolita. Lolita es la gata de Eli, para quien no lo sepa y quien no haya escuchado los demás programas, que es un delito. A ver, Eli, cuéntalo. Bueno, digamos que yo me encontraba solo en mi casa. Me encontraba solo en mi casa y mi gata tiene la afición de que va por mis manos. A por todas. Sí, es decir, toda mano que se mueva la muerde. Pero eso es culpa de ustedes. Normal. Eso es culpa de ustedes. ¿Culpa mía que tú le haces el fuyu? No. Coge a la gata, la rueda así. Así, claro, la gata cuando toma suelo está súper hiperactiva. Pero es que si la gente, no, si la gente no trajera sus extremidades a casa, ella no las mordería. Pero si es verano, pero tienen que calor. Tienen que venir con sus brazos y piernas, ¿no? Qué bonito. Pues ya está. Pues entonces yo estaba con mis manos allí, ¿no? Y entonces yo estaba solo en mi casa. Es absurdo lo que voy a contar, pero es cierto, mi vida es así de triste. Pero vive solo, o sea que no hace falta que especifique que estaba solo en tu casa. Entonces, cojo la gata, empiezo a hacerle cosas así, yo sentado, ¿no? Con las manos. Y va la gata corriendo hacia mis manos y yo me lanzo hacia la gata. Al grito de ¿para dónde casilla? Agarrando a la gata. Y así se me pasan un par de horas, después soltaba a la gata lejos y la gata iba corriendo otra vez a las manos y ya la paraba. Entonces en una de estas... ¿Y eso dónde estabas tú, echado en el suelo? Por supuesto. Entonces en una de estas tengo yo las manos colocadas así, ¿no? Y va la gata corriendo por mis manos, yo estiro los brazos como para coger a la gata, pero la gata se me cuela por debajo del cuerpo metiéndome un gol. ¡Golazo de Lolita! Entonces una auténtica cantada. Entonces en ese momento yo me empecé a descojonar yo solo, porque no había motivo para descojonarme con nadie. Como que no, con Lolita, tío. No. No la integras en tu vida, no, es sí, que no sí. La integras. No, la miré fijamente y ella me miró con cara de... ¿Lo hacemos vamos otra a vez? Ver, la especie dominante eres tú. ¿Qué es más ridículo, tú o yo? Porque yo te sigo el juego, ¿vale? Yo qué sé, yo tengo unos meses de vida nada más, pero tú ya tienes tus taquitos. ¿De quién hablas? Ahora mismo me acabo de perder. Fue la gata diciendo. La gata, la gata, claro, claro. ¿Te comunicas con la gata? Por supuesto. Ah, okay. ¿Cómo lo haces? A grito. ¡Estate quieta! ¿Y tus vecinos qué opinan? Pero no le hace caso. ¿Eh? ¿Y tus vecinos qué opinan de ese tipo de comunicación? Si no, ya ni opinan ya. Amárrale una tostada. A ver si a ver de qué lado cae. Fíjate, esa pregunta ya la hizo una vez en un programa. No. Hazla. No, es que él ya lo oyó. No la ha oído. ¿No la ha oído? Ella ha oído. Ella no la ha oído. Yo no. Vamos a ver. Si los gatos siempre caen sobre las cuatro patas. Y la tostilla. ¡La tostilla! Y la tostada siempre cae por el lado de la mantequilla. ¡La tostilla! La tostilla. ¿Qué la tostilla? La tostilla. Si yo le pongo una tostada en la espalda de mi gata y la tiro, ¿cómo cae? ¿Tostillazo? ¿Cae sobre las cuatro patas de mi gata o sobre el lado de la mantequilla? De lado. Que es por el lado de la corteza del pan y por el lado de las costillas de la gata. ¿De las costillas de la gata? Sí, la gata tiene costillas. No sé. ¿Pero qué tiene que ver con las patas? Tío, termino medio, claro, o sea... Si está así, cae por la corteza del pan y por el lateral de la gata. A mí no me convence. ¿Tú qué quieres que caiga? ¿Del lado de la tostilla? Yo creo que la respuesta es gravedad cero. Ella empieza a girar. que sí, yo vi Apolo 13 y hacen eso. Y yo me imagino a la gata con un casco de astronauta. Los actores Apolo 13 tenían todos tostadas. ¿Todos? No, tostillas. Eran gatos todos, porque estaban caracterizados. Sí, sí, qué gran maquillaje. Y qué gran película. Sobre todo la versión tuya es buenísima, con gatos. Sí, digo. Por supuesto. Futuro no muy lejano. ¿Alguna fricada han ustedes practicado con sus animales? ¿Alguna fricada han ustedes practicado? ¡Soy Yoda! ¿Desfacer y desfacer? ¿Prefornicio? No digo más. No, ¿han practicado ustedes alguna fricada con sus animales, si es que tienen animales? Yo no, pero una amiga. ¡Ay! ¿En serio? Yo no, pero no. Una amiga que no, no. Que eres tres personas. Que no, yo quiero a los gatos, pero es que esa amiga mía cogió al gato cuando era pequeña, supuestamente, pero no era tan pequeña, creo yo. Lo cogió, lo vistió, lo metió en un carrito, lo amarró al carrito y lo sacó de paseo. El pobre gato quería salir y ella lo tenía bien amarrado y vestido. O sea, sí, maltrataba a los gatos. Yo, horrible. pero pero chica, puedes decir que fuiste tú. Que no fui yo, en serio. Qué bruta eres. Que si a mí me encantan los gatos, yo no le haría eso. Yo, pero qué bruta eres. Dije, no, coño, fue un error, ya está, ya rectificado, cambiado. ¿Verdad? Y ahí eres mayor de edad, se te perdona. No, en serio, que fue una amiga. Vale, vale. No, deja a la chica, que fue su amiga imaginaria. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ay. Yo nunca tuve amiga imaginaria. Ay, a mí me dijeron que sí, que yo sí, se llamaba amigo colega. Ah, ¿te dijeron? ¿No te acuerdas? ¿Pero no, ¿eso qué es? A mí me dijeron que tenía amigo imaginario. Y mi amiga ya, me dijo, pero mi amiga me dijo... No, a mí me dijeron que tenía amigo imaginario. ¿Quién te lo dijo? ¿Tu amigo imaginario? ¿Te acuerdas que una vez estábamos nosotros dos juntos? Y tú, ¿ay sí? ¡Ay, ahora no te veo! ¡Ay, ahora no, no! ¡Ahora no te veo porque te escucho! Estoy loca. Ya me acuerdo de decir, he hecho cosas con los gatos. ¿Qué has hecho cosas con los gatos? Pero Dios mío, ¿qué tenemos aquí delante? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Que por lo visto le corté los bigotes a los gatos y dije que había sido mi amigo colega, o sea, mi amigo imaginario. Pero mi madre dice que fui yo. Evidentemente ya. Igual atento a la reflexión, pero mi madre dice que fui yo. O sea, ella en un momento trató de engañar a su madre y confió en que su madre dijera, no, fue el amigo imaginario y tal. Pero no. Yo no me acuerdo. Bueno, indignante. Pues con esto nos vamos a despedir. Indignante. Que ya es hora. No, tal, mi amigo imaginario. Muchas gracias a todos. No, una amiga que tengo, no, esa boba. Así es, Eli. Así siempre se despide. Mientras tanto, yo les remito a nuestro... correo electrónico. Eso es así, @nuevosperiodistas.com. Manden cosas, lo que quieran. Nosotros estamos abiertos a cualquier... Fotos desnudas. Fotos desnudas, por ejemplo. Muchas gracias por oírnos. Buenas tardes, buenas noches o buenos días.